Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya. Citroën te mejora el plan Vive con precios irrepetibles. Este mes un Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con tablet navegador multimedia. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Los comercios de Amurrio premian estas Navidades a sus clientes con un gran sorteo de vales de compra y descuentos especiales. Sorionak, Urte Berrión. La Sociedad Recreativa Cultural Gastronómica Racataplá me encarga que les felicite las fiestas de la Navidad y les desee un feliz año 2013. Egu Berrión Gustioi. Yo cumplo 1115. Él cumple 403. Yo cumplo 1800. Yo cumplo 2172. A causa de la desnutrición, en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días, porque para ellos cada día puede ser el último. Actúa. Envía a UNICEF al 28028. Coste máximo 1,45€, IVA incluido. Más información en cumpledias.com. Este fin de año comprar en Laudio te sale más barato. Del 26 al 31 de diciembre, si pagas tus compras con la tarjeta de comercio de Álava, disfrutarás de hasta un 10% de descuento adicional en los establecimientos adheridos a la campaña. Encontrarás el distintivo con el descuento en los 80 establecimientos participantes en la promoción. También puedes consultarlos en laudiocomercial.com. Sorionak eta urte berrión. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal? Tenemos 12 grados de temperatura en el exterior y un poquito de sol por ahí que asoma entre las nubes. Irá subiendo poco a poco el termómetro, veremos. No mucho porque dicen que no vamos a pasar los 13-14 grados de máxima y es el tiempo que nos espera para los próximos días, las próximas jornadas, que parece que va a ser seco, con algunas nubes altas y con algún rayo de sol por ahí asomando de vez en cuando. En Llodio se ha celebrado esta mañana pleno extraordinario, a las 11 de la mañana, un pleno en el que se ha tratado el asunto de la petición, la solicitud de mejora en las condiciones de los préstamos que, según establece el convenio de Alich, tienen posibilidad de solicitar al consistorio los trabajadores municipales. Un pleno extraordinario que se ha celebrado, como decimos, a las 11 de la mañana y que ha aprobado esta posibilidad de mejora de esos préstamos extraordinarios que puede conceder el ayuntamiento a los trabajadores municipales. Hablaremos dentro de unos minutos con Íñigo Martínez Cerrillo, concejal de Función Pública del ayuntamiento, para que nos explique algo más sobre esta cuestión. En Amurrio el ayuntamiento estudia la posibilidad de que los vecinos y vecinas de otras localidades próximas puedan disfrutar de las instalaciones del Polideportivo Municipal Bañueta, con dos objetivos además, incrementar el actual número de socios y también el hacer más rentable esta infraestructura, según ha declarado el responsable de deportes del Ayuntamiento de Amurrio, Pedro Ibarra. La dificultad, al parecer, radica en fijar tarifas atractivas y asequibles para que los habitantes de otros pueblos puedan también disfrutar del Polideportivo Bañueta de Amurrio. La equiparación podría ser posible si los ayuntamientos interesados se implican de alguna manera en sufragar los costes de mantenimiento de la instalación de Amurrio. Como todos los años, la asociación, asociaciones solidarias con la RAS han iniciado los preparativos para la novena caravana vasca de solidaridad con los campamentos de refugiados. Recuerden que se siguen recogiendo alimentos estos días, hoy concretamente, en colaboración con la Asociación de Viudas Abillo y del grupo Solastiar de Laudio y Laguncha de Amurrio. Están recogiendo alimentos que consisten principalmente en legumbres, azúcar, pasta, bonito arroz y compresas para enviar a los campamentos de refugiados del desierto del Sahara. Y en Llodio, los que compren, las personas que compren en Llodio, en los comercios asociados, adheridos a la campaña, pueden disfrutar de descuentos hasta del 10% directo en las compras hasta el 31 de diciembre. Comienza hoy la campaña. Campaña de descuentos con la tarjeta de comercio de Álava. 79 establecimientos de Apil adheridos a este proyecto. El cliente que pague con la tarjeta disfrutará inmediatamente de un descuento adicional de entre el 5 y el 10% directo en sus compras, salvo en los pagos atrasados. También en Archiniega han puesto en marcha la asociación AM, Archiniega Coempresa eta Mercataritza Elkartea, la Asociación de Comerciantes de Archiniega, han puesto en marcha una campaña para incentivar las compras y el ocio en Archiniega, y también con la intención de fidelizar clientes y potenciar las compras se va a sortear un viaje entre todos los que efectúen compras en los establecimientos asociados hasta el día 31 de diciembre. Los comercios asociados repartirán boletos para la rifa de esta en esta fecha. El sorteo será el 31 de diciembre y el número premiado tendrá que coincidir con las tres últimas cifras del sorteo de la 11 de ese día. La campaña ha sido subvencionada por el Departamento de Industria, Innovación y Comercio y Turismo del Gobierno Vasco. Y Amurrio acoge desde hoy hasta el día 30 de diciembre el 28º torneo de baloncesto de Navidad. Participan 8 equipos del Club de Baloncesto Zaraobe contra otros equipos invitados de otras localidades. Está organizado por el Club de Baloncesto Zaraobe con el patrocinio del Ayuntamiento y participan, como decimos, 8 equipos de Orduña, de Vitoria-Gasteiz, de Izarra, Durango y de Galdacao. Los partidos se juegan por la mañana a partir de las 10:30 y otros a las 12 y también por la tarde, entre las 5:30 y las 7. Categorías Benjamín, Mixto, Alevín, Infantil, Junior, Masculino, Femenino, Cadete y Senior Masculino. En Ocondo continúa la campaña que han organizado para recoger alimentos y juguetes por una Navidad más solidaria. Han organizado un lechero solidario y se pueden entregar hasta el día 30 todas aquellas personas que quieran participar y tengan juguetes arrinconados en sus casas o puedan también participar de alguna otra forma, pues se pueden hacerlo en la biblioteca o en la parroquia de Ocondo para ayudar un poco a esas familias que lo están pasando mal. Sí, aquí Houston. Tenemos un problema. Tenemos noticias de que en Ford el 98,6% de su gama se beneficia del plan PIBE. Sí, es cierto, como el Ford Focus por 12.900 euros o el C-Max por 13.900, pero ¿cuál es el problema? ¡Que no estamos ahí! En Ford los precios están de lanzamiento. Ford Focus por 12.900 euros o el C-Max por 13.900 euros. Con Ford empieza la cuenta atrás para tener tu coche nuevo. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. El lugar más acogedor para tu comida familiar, de amigos o tu boda. Arenal de Maitea, en Amurrio. Disfruta de un ambiente euskaldun en un baserri tradicional con amplias instalaciones, parking y jardín para los niños. Variedad de menús para que elijas a tu gusto. Menú del día y especiales. Consulta nuestra web www.arenaldemaitea.com. Arenal de Maitea Jaquetxea. Teléfono 945-892426. Amurrio. Arenal de Maitea. Sabor. Réalo. Bueno, y buena noticia y además pues mucho interés por lo que vemos, como ya lo parecía en un principio, el concierto de Benito Lerchundi en Laudio el próximo día 11, ya queda poquito, por cierto, y la buena noticia es que se están vendiendo las entradas y solamente, no sé si en dos o tres días, unas 350. Koldo Zabala, ¿qué tal? Así es. Hemos estado bueno preguntando los datos de la venta de entradas y una buena noticia y esperamos que así sería, ¿no? Pues porque Benito Lerchundi es un referente en nuestra música y nuestra cultura, y los datos que estamos recibiendo es que tenemos ya que se han vendido algo más de 360 entradas en muy pocos días, ¿no? Entonces, hay una respuesta muy buena por parte de todos los vecinos y vecinas, ¿no? Que están deseando de poder disfrutar con este artista, ¿no? Desde luego, será el día 11 en el Polideportivo del Audio, un aforo que recuerden que es limitado, por lo tanto no lo dejen para última hora, porque a última hora no podrán entrar quizás todos los que quieran entrar. Esperemos que, por lo menos todos los que quieran puedan estar, ¿no? Pero ya se sabe que en estos conciertos Benito Lerchundi no ofrece conciertos en todas partes, sino que es muy selectivo, y uno de ellos es aquí en Laudio, precisamente. Sí, así es. Entonces sí que, vista la respuesta tan rápida de los vecinos y vecinas del Laudio, sí que animamos a todo el mundo a que, adquiera la entrada cuanto antes, porque si no, pues creemos que se va a llevar la sorpresa de que si lo deja para última hora, que no va a poder entrar, porque no va a haber ya entradas, ¿no? Entonces ahí vemos que hay muchas posibilidades de que se agoten todas las entradas. Uh-huh. El concierto supongo que vamos a situarnos ahí en el Polideportivo, en la zona de, se instalará, me imagino, lo que es el escenario, en donde se suelen hacer, por ejemplo, los sorteos de Echevide, ¿no? En esa zona. Sí, en el campo, lo que sería el campo de, el campo de fútbol, de balonmano. Entonces ahí va a haber sillas, lo que sería en todo el campo de fútbol, y luego tenemos todas las gradas también. Entonces se podrá observar bien desde las gradas o bien desde ya a pie de pista. Bueno, pues una oportunidad que no deben dejar pasar, porque como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, Benito Lerchundi, después de ese parón, ha decidido ofrecer unos conciertos, pero en lugares muy muy muy seleccionados. Uno de ellos ha sido Laudio. Tenemos esa gran suerte, por lo tanto hay que aprovechar esa oportunidad, ¿eh? Y sin duda será todo un gran acontecimiento. 12 euros la entrada, y que no es un precio elevado. Por lo tanto, aprovechen la oportunidad y recuerden que los lugares de venta es en los bajos del ayuntamiento, en la zona de atención al ciudadano, en el Polideportivo, y además creo recordar también que en los supermercados Berria, que en Amurrio, en Laudio, sí, y en Hugo Miravalles. Así es, también en los supermercados Berria, que en alguno de ellos ya se han agotado las entradas y vamos a llevar más entradas, animarse y animar a la gente a que disfrute con la música de Benito Lerchundi. Pues nos alegramos porque, ya que cuesta tanto organizar estas cosas, por lo menos que el público responda, pues es de agradecer, ¿no? Koldo Zabala, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri arzeli. Pues ya ven, la venta de entradas queda bien, y recuerden que son 12 euros en venta anticipada, y el último día si quedan 20. Bueno, y campaña sorpresa de Apil. Lo habrán escuchado esta mañana que hay descuentos muy jugosos, se realizan sus compras en Laudio. En Yodio, y no solamente esa posibilidad del 10% de descuento, porque si se ahorran encima el estrés de hacer largos recorridos, de tantísima gente que hay en algunos sitios, y el ahorro en gasolina, ya no es solamente el 10%. Claudio Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Egunon. Pues sí, tú lo estás. Oye, hay que hacer cuentas, ¿no? Porque... Sí. Hitchik, si lo que queremos es ahorrar un poquito, pues oye, pues es una buena oportunidad. Luego, hacer las compras en Yodio, cerquita y sin estrés, y encima que te hagan un 10% de descuento. Si pagas con la tarjeta de comercio, pues oye, estupendo, sí, ¿no? Esos, vamos, sin sumar ya lo de las propias promociones y ofertas que hay en muchos comercios del pueblo, ¿no? Que han adelantado también ofertas, pues de cara a esta campaña de Navidad, pues bueno, al final es un añadido más, es un extra, ¿no? O sea, ahí tienes ya que están al 10, al 20, al 30% de descuento, oye, pues un 10% adicional si pagas con la tarjeta de comercio, pues bueno, la gente supongo que encantada. En ese sentido, pues es un poco lo que pretendemos, ¿no? El facilitar lo que hemos dicho siempre, ¿no? Que la gente del pueblo se quede en la audio a comprar, que la gente de los alrededores pues también lo tenga como una referencia a la hora de realizar sus compras pues de todo el año, ¿eh? No solo de Navidad. Y bueno, pues un final de año y bueno, pues un premio un poco al cliente que tiene la tarjeta de comercio, el cliente que es fiel con el comercio urbano, con el comercio del audio, y ese es un poco el objetivo. Uh-huh. Bueno, pues hay que motivar, hay que premiar, hay que fidelizar y desde luego, bueno, pues el buen trato y el acordarse de los clientes es una, bueno, pues un descuento y esto viene muy bien, ¿no? Pues sí, a ver, no solamente en comercios, estamos hablando de comercios, de restaurantes, bueno, de empresas de servicios también que que tienen o que están adheridos al proyecto de la tarjeta de comercio. En el caso de Yodio hay 79 establecimientos que participan en esta campaña, pues la mayoría participan al 10%, hay 62 establecimientos que participan al 10% y 17 que participan al 5%, ¿no? Pues bueno, es un descuento automático, directo y bueno, y limpio, ¿no? O sea, en ese sentido, pues como siempre, las promociones de descuento que venimos haciendo habitualmente, un poco la novedad son las fechas y bueno, animar a todo el mundo pues a que consuma o a que lo que has comentado tú, ¿no? Pues bueno, pues más comodidad, menos alboroto, no tienes que coger el coche. Y luego tenemos de todo, ¿no? Yo creo que en el audio hay una oferta comercial amplia, como venimos repitiendo también habitualmente, y bueno, en la que podemos disponer de todo tipo de productos, de servicios, también a nivel de hostelería, como he dicho. Entonces, bueno, pues animar a todo el mundo a que se quede por aquí. Recordar el tema también que seguimos con los sorteos aleatorios también de lo que es el cava, bueno, el vino espumoso de Beldui, el hecho de brindar este año con un cava del audio, con un vino espumoso del audio. Y luego también recordar con el tema de la tarjeta de comercio, pues el tema de los puntos, ¿no? Que se siguen acumulando puntos hasta el día 31 de diciembre. Y bueno, pues que la gente que tenga esos puntos disponibles, que ya les viene la información en el propio extracto que les llega habitualmente mes a mes a sus casas, pues ahí les van a venir los puntos que tienen y pueden canjearlo. Antes del 31 de diciembre, finaliza lo que es la suma de puntos, pero pueden canjearlo antes del 31 de diciembre yendo a la Caja Rural de Navarra. Y luego, bueno, pues ya pueden ir a los comercios que elijan a canjear esos tickets. Bueno, más que nada son unos tickets de dinero realmente para poder canjearlo pues por productos o por servicios, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la campaña ha comenzado hoy y así que aprovechen, si tienen la tarjeta, y si no la tienen, pues a qué esperan sacarla, ¿no? Pues sí, entonces ya animamos, cada vez hay más comercios adheridos al proyecto, cada vez hay más clientes, más vecinos, más gente que tiene la tarjeta de comercio. No solamente se hacen campañas en Yodio, esta es exclusivamente del audio, sí que hay que decirlo, pero se hacen campañas a lo largo de todo el año, bueno, en otros pueblos del entorno, en el de la provincia. Y bueno, pues aprovechar también pues que la tarjeta es gratuita, ¿no? Que tiene una financiación también a 3 meses sin ningún tipo de interés y bueno, pues que la pueden domiciliar en cualquier entidad financiera. Yo creo que es un chollo, pues bueno, una tarjeta que bueno, como cliente yo creo que es muy atractiva y bueno, pues animar a que compren el audio y bueno, si es con la tarjeta, pues con la tarjeta, ¿no? Uh-huh. Estupendo. Bueno, pues nada. Claudio, te dejamos que sigas con tu trabajo y os deseamos a todos pues una feliz salida y entrada y que el siguiente sea un poco mejor de lo que pintan. Pues sí, a ver si vamos viendo un poquito la luz el año que viene, que bueno, siempre se habla de que el año que viene vamos a salir de esta crisis. Bueno, pues que el año que viene sea mejor que este, desde luego, y bueno, pues felicitar a todos el año nuevo y bueno, pues eso es Urte Berrión para todos. Bueno, Berdín. Es que ricasco. Vale, agur. Sí, venga, agur. Receive a king that every heart prepare him alone. Ahora en For Express tu neumático 205-16 sube por 69,99 euros todo incluido. ¿Cómo? Sí, por 69,99, ¿no te lo crees? No, que me parece increíble que sea tan barato. Ahora con Ford Neumático Express, tus neumáticos de calidad al mejor precio. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Ford Express. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Bueno, vamos a conocer detalles del pleno extraordinario que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Llodio esta mañana. Antes de decir que durante el mes de enero, nos informan desde Amurrio, desde Amurrio Anchoquia, durante el mes de enero, los martes 15, 22 y 29, está programado en Amurrio un ciclo de cine sobre soberanía alimentaria organizado por las ONGs Bislur, Mundubat y Erne Vizcaya. En total están previstas 4 proyecciones que recogen diferentes aspectos relacionados con este concepto de producción y consumo de alimentos, como la adulteración de las comidas de los animales, cerdos, en este caso, o de nuestra situación en la que se enfrentan los agricultores y agricultoras para defender el derecho de los pueblos y a los alimentos producidos de forma sostenible y ecológica. Proyecciones que se realizarán en Amurrio Anchoquia a las 7 de la tarde. La entrada es gratuita y, como decimos, serán los días martes 15, 22 y 29 del mes de enero. Les comentábamos al principio, se ha celebrado pleno en el Ayuntamiento de Llodio, pleno extraordinario, y como son temas relacionados con el personal y la economía, pues vamos a hablar con Íñigo Martínez Cerrillo, que es el concejal de Función Pública del Ayuntamiento. ¿Qué tal, Íñigo? Egunón. Bueno, primero hemos observado que los grupos, en fin, han dicho que me han convocado ustedes con mucha premura, y bueno, se han quejado, ¿no?, que les ha faltado tiempo, a lo mejor, quizás para, no sé, si estudiar o leer o preparar. Bueno, estas son las cosas que tiene el convocar un pleno de carácter urgente y extraordinario, y creo que los motivos por los cuales pues lo convocábamos estaba justificado. Por cierto, que todos los grupos han votado que sí al carácter urgente, pero bueno, pues, por lo menos entiendo que los grupos entendían que era de carácter urgente. Si hubiera habido algún tipo de problema, pues se podía haber abstenido también ese carácter de urgencia, ¿no? Pero bueno, no lo han hecho. Lo que es cierto es que, bueno, sí que llegamos el mismo lunes a un juego, digamos, o lo pudimos plasmar técnicamente el mismo lunes, y fue cuando pues decidimos convocar este pleno de carácter urgente y extraordinario. Eso sí, intentamos hablar con los representantes de los grupos, con algunos lo hicimos, lo hicimos con todos, por cierto. Algunos en sus despachos, con el propio PNV, pues hablamos con Mikel, que nos derivó para más tarde, que luego no pudimos hablar con él. Hablamos con Maider, la portavoz suplente, que dijo que más o menos ya sabía de qué iba el tema, y con el resto, pues por ejemplo con Paula estuvimos en su despacho y dando las propuestas, con Nerea yo mismo le envié un email el mismo día 25 con las propuestas y el contenido y las explicaciones, con Charo hablé por teléfono, y bueno, pues lo que llegábamos pues era un acuerdo que ya estaba adoptado en mesa de negociación con los trabajadores, y bueno, pues dadas las fechas que son y que este tipo de cosas pues es preferible hacerlo en el ejercicio presupuestario actual, pues entendíamos que había que hacerlo de carácter urgente y extraordinario, y así ha sido. Bueno, dice la propuesta de suya precisamente que, a la vista de la actual situación económica y la pérdida de poder adquisitivo del personal al servicio de las administraciones públicas, es previsible que una gran parte de los empleados municipales soliciten anticipos a largo plazo para poder hacer frente a las necesidades y compromisos que tienen contraídos. Vamos, básicamente esa es la historia, y entonces pues que el personal podrá solicitar ese préstamo personal y extraordinario, y que será concedido a criterio de la mesa general de negociación, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que ustedes también, los medios, tenían la convocatoria y el contenido de los puntos del pleno, por lo que veo. O sea, que, bueno, redundando en lo anterior, sí es cierto, nos estamos acordando que estábamos negociando con los representantes de los trabajadores pues cómo articular el tema de la imposibilidad de pagar la paga extraordinaria de Navidad. No ha sido posible hacer el abono de esta paga con este concepto. Sí que durante este periodo de negociaciones pues nos estábamos encontrando encima de la mesa pues con las solicitudes en las que pues nos pedían que, acogiéndose al articulado del convenio de los trabajadores, pues la solicitud de préstamo, ¿no? La partida estaba agotada. Lo que nos ha llevado hoy a este pleno pues es una ampliación de esa partida para incluir un supuesto nuevo, que es un préstamo personal extraordinario, como al tratarse de un préstamo, pues tendrá carácter voluntario, es decir, es el trabajador que lo solicita, con lo cual habrá algunos que lo soliciten y otros no. Tiene un periodo de 24 meses con una amortización única al vencimiento, es decir, que se devolverá dentro de 24 meses al final del periodo. Y tal y como está reflejado en el convenio, que regula las relaciones laborales del personal del ayuntamiento, está a un tipo de interés del 0%. Como decía, pues eso, es un préstamo de carácter voluntario y que se devuelve al final del vencimiento. Sí, que ya estaba establecido en el convenio y que ahora sí se ha terminado, se ha acabado la partida y pues existe la posibilidad, que tampoco es la seguridad, ¿no?, de que lo vayan a pedir muchos o pocos, no se sabe muy bien quién lo va a pedir, ¿no? Yo entiendo también que dado cuál ha sido la coyuntura pues económica en este año, pues había gente que tenía pensado distribuir sus gastos de cierta manera, pensando que al final de año pues con el abono de la paga extra o bien podría hacer una amortización anticipada del préstamo hipotecario que tenga o simplemente los gastos típicos de Navidad, hacerlo con cargo a esa paga que de Navidad pues que no podía ser, ¿no? Había que dar una solución seguramente la menos mala, ¿sí? Para esas necesidades pues nos hemos acogido a lo que establece el propio convenio. Hemos incorporado, otro de los puntos del pleno de hoy era incorporar como supuesto dentro de los supuestos en los que se puede pedir préstamos pues el préstamo personal extraordinario, y hemos también habilitado pues la partida presupuestaria para poder hacerlo. De alguna forma lo que han hecho hoy es mejorar esas condiciones que tenían los trabajadores para acceder a esa posibilidad, ¿no? Pues sí, lo que hemos hecho es adecuarlo por lo menos al actual contexto económico y de necesidad que puede tener cada uno de los trabajadores del ayuntamiento. Bueno, todos los partidos políticos, todos no se han posicionado a favor. Ustedes, Bildu y el Partido Popular, se han posicionado a favor y el resto se ha abstenido. Nosotros y el Partido Popular hemos votado a favor de la modificación presupuestaria. Y en el resto de los puntos, pues también el Partido Socialista de Euskadi pues ha apoyado el resto de modificaciones del convenio, ¿no? Había una relativa a el tema de incluir el supuesto de préstamo personal extraordinario, y luego otra era pues que había que adecuar el número de horas sindicales para el tema de liberaciones y demás, que también era fruto de la mesa de negociación. En eso pues también ha votado a favor del Partido Socialista de Euskadi. Bueno, pues ese es el asunto, que ya los oyentes seguramente tenían algún dato, porque les adelantamos que iba a suceder este pleno extraordinario. Lo que no sabíamos es que iba a ser tan inminente, pero en fin, ha sido precisamente pues esta mañana, y se ha aprobado esta posibilidad de que los trabajadores municipales puedan acceder a ese tipo de préstamos con devolución en 24 meses, por si tienen pues alguna cuestión pendiente relacionada con esa previsión que ya seguramente pues tenían de cobrar la paga, y que no, finalmente no va a ser la paga extraordinaria, ¿no? Sí, evidentemente yo creo que todos, incluso nosotros también, hubiéramos apostado porque lo correcto hubiera sido el abono de la paga extraordinaria, porque al final no es algo extraordinario, sino que es parte del salario y que como tal les corresponde. pero legalmente ha sido imposible. O sea, hemos hecho todos los esfuerzos para encontrar pues una vía legal, pero no va a ser posible, y el abono de la paga, esto pues no va a ser posible. Uh-huh. Y para, bueno, pues para paliar en cierta manera pues esta falta de abono, pues se habilita esta partida para que todo aquel que lo necesite, pues voluntariamente pues lo pida y pueda tenerlo. ¿Una partida? ¿Sabemos de cuánto es la partida o no hay datos? Pues el cálculo lo hemos hecho como pensando que lo pudiera pedir todos y cada uno de los trabajadores, y estaba en torno a 600, 6.000 euros. Ajá. Bueno, suponiendo que no lo van a pedir todos, pero bueno, la partida está ahí por si hay necesidad de utilizarla. Perfecto, pues nada, hecha la explicación, tienen los datos y le agradecemos que nos haya atendido esta mañana después del pleno. Íñigo Martínez Cerrillo, concejal de Función Pública del Ayuntamiento. Bueno, en el pleno que se han aprobado otras cuestiones, ¿no? Sí, había, bueno, el tema de los abonos de los seguros del Ayuntamiento, también del tema de personal, pero bueno, esto ya venía dictaminado por una comisión. Y temas de trámites. De trámites. Uh-huh. Íñigo, es que ricasco. Agur. Bueno, y vamos a felicitar con un poquito de retraso, eso sí, porque el cumpleaños fue el día 24, pero no estábamos aquí. A Sagrario Barriuso, de parte de Enrique. Mucha felicidad, felices fiestas. Sagrario, Soriona, felicidades con un poquito de retraso, pero ya está. Voy a soñar despierto. Lo que sueñas vuela. Lo que sueñas vuela. Por el mantel. Voy a soñar despierto. Lo que sueñas vuela. Lo que sueñas vuela. Lo que sueñas vuela. dicen ellos, bueno, pues que vuela. Lo que sí vuela son los balones. Los balones cuando tiran a canasta. Y de esos, pues a partir de... Yo creí que empezaban esta mañana, pero me comentaba ahora micrófono cerrado Óscar que no, que comienzan esta tarde. Es el 28º torneo de baloncesto de Navidad de Amurrio, que organiza el Club Zaragoza de Baloncesto. Y bueno, pues a Óscar, quiero que nos comente algo sobre el tema. ¿Qué tal, Óscar? Hola, muy buenas. Hola, bueno, pues un año más y 28º ya, y bueno, van 28, o sea que casi nada. Sí, sí, esto empezó como un simple torneo de amigos aquí que se juntaron para hacer un torneito en estas fechas que separa, que hay el parón navideño, y ya nos hemos encontrado con que ya, pues, 28 ediciones que se dice pronto. Sí, la verdad, 8 equipos, si no tengo mal aquí anotado, de diferentes lugares, no solo de la comarca, sino también de Gasteiz, ¿no? Sí, sí, así es. Hacemos los 8 equipos que tenemos tú, los organizamos 2 partidos para cada uno. Porque el tema de torneo, hacer torneo y cuadrangular y eso, pues se nos iba mucho de fechas, bueno, en dos casos con todas las fiestas, pues lo que hacemos es 2 partidos, juega cada uno de cada equipo del club, los 6 equipos escolares más los 2 federados que tenemos, y tenemos equipos pues bastante dispersados un poquito, porque vienen equipos de Vitoria, bastante de Vitoria, de Orduña, este año viene alguno de Zalla, vienen también de Durango, del Tabiraco. Y en fin, así un poquito, pues cada vez vamos intentando que no sean siempre los mismos equipos, intentar repartirlo un poquito pues por todo, por tus... Ampliar un poquito la escena, ¿no? Bueno, los partidos que yo creí que comenzaba esta mañana lo que se está haciendo es, bueno, pues preparar todo y como comenzarán la tarde, pero también son por la mañana, ¿no? Sí, sí, menos hoy, durante todos los 5 días se juegan a la mañana y a la tarde, a la mañana hay 2 partidos, el primero a las 10:30 y luego a las 12, que todos los días son partidos de escolares. Y luego a la tarde ya juegan pues algún equipo escolar para meter, pues que tengan un poquito ya más de nivel y más mayores, y luego los federados. Y es todos los días, ya a las 10:30 empieza el primer partido y a las 12 el segundo. Uh-huh. Y luego el horario de tarde es a las 5:30 el primero y a las 7 el segundo. Ajá. Bueno, pues comienzan hoy, hasta el día 30 se pueden acercar ¿A dónde estáis? ¿En la cancha de...? En el frontón municipal. En el frontón. Vale, uh-huh. Porque tenemos la instalación del Polideportivo Bañueta, que es una instalación muy buena, pero con lo del motivo del pin que claro. Se monta allí y todo eso, pues siempre lo hacemos en el frontón. Y como antiguamente no había campo y se hacía en el frontón, ya es una cosa que le da bastante vidilla al pueblo al estar en el centro y coincidir con vacaciones de la mayoría de la gente, pues es un acto que le da bastante vidilla al pueblo, bastante menos de gente. Sí, sí. Entonces pues continuamos con la tradición de hacerlo en el frontón. Es más, un año nos mandaron a hacerlo en el polideportivo, en Bañueta, y pues como pilla un poquito a desmano, pues fue un poco... El lunar que tenemos de los torneos de Navidad, que fue un año que no hubo absolutamente nadie de gente viendo. Y bueno, al final pues estamos allí los que organizamos y los que nos gusta esto demasiado. Estupendo. Bueno, pues en el centro mismo, en el frontón municipal, en el centro de Amurrio, ahí tienen la posibilidad de ver un montón de partidos, ¿no? O sea, esta tarde a partir de las 5:30, pero mañana ya, a partir de las 10:30 de la mañana, pues tienen partidos de infantil, de junior, masculino, femenino, cadete, senior, masculino, y la clausura será el día 30. De las 2 categorías, y el Benjamín, que es los más pequeños del club, que tienen 8 años, y la verdad es que baloncesto poco, pero es bastante divertido ver esos partidos. Desde luego. Bueno, la clausura será el 30, el día 30. ¿Tenéis previsto algo más sí, especial? Para el día 30 siempre montamos un poquito pues los partidos un poco de más de nivel, ¿no? Y pues como siempre en el club tratamos de promocionar un poquito el deporte femenino, y al tener un equipo femenino en junior, que es el único equipo federado que tenemos en chicas, hemos hablado con el último equipo senior que hubo en el club para que se juntaran y pues para darle un poquito de ambientillo. Entonces jugará un equipo veterano de exjugadoras del club contra el junior femenino, que es nuestro equipo del club. Uh-huh. Y luego a las 7:30 ya es un poco el partido, digamos, estrella, porque viene un equipo de primera provincial alavesa, que son universitarios, que es un equipo bastante... son gente veterana, pero es bastante bueno, y se juega contra una selección de pues toda la gente que hemos jugado por aquí cerca, que han jugado en categoría nacional. Y es pues bueno, es un partido que en el cual la mayoría de la gente está retirada, pero que bueno, que han tenido bastante nivel y han jugado un nivel bastante alto, y es un poco el partido, digamos, estrella, que es el que le da más ambientillo, pues para que no sea todo partidos de provincial, pues para dar un poco de de ambiente y que se vea un poco de baloncesto de nivel también. Bueno, pues los aficionados y aficionadas al baloncesto tienen una oportunidad de ver a los más peques y a los demás también, ¿no? Pero sobre todo la evolución de los más peques, que es muy divertido. Y, sí. Y bueno, por cierto, que tenéis preparada también una rifa, ¿no? De dos cestas de Navidad. Sí, tenemos, todos los años hacemos dos cestas, porque tenemos unos, hay varios socios en el club, pues que se les cobra pues una cantidad un poco ridícula, pero claro, nosotros tampoco les podemos ofrecer nada a cambio de esa colaboración que hacen con el club. Entonces lo que hacemos es coger una cesta un poco ya bastante decente y la sorteamos entre todos los socios. Y luego hacemos una cesta también para el resto del público en general, pues el que quiera comprar el boleto, que ya no es simplemente por el hecho de comprar el boleto, sino pues porque con esa rifa se ayuda al club. Y más en estos momentos, pues que no atraviesamos, económicamente no atravesamos buenos momentos, ni nosotros ni nadie. Entonces es un poco de ayuda al club. Tiempo de recortes, es tiempo de solidaridad y de ayuda. Además, bueno, si le toca a uno la cesta, pues oye, pues en fin. Sí, sí, no, al final los recortes incluyen, y nosotros, pues gracias al Ayuntamiento de Amorrio no nos podemos quejar, pero que bueno, que al final todos sufrimos bastante. Y bueno, pues esto es una forma de colaborar con el club, pues desinteresada. Y aparte, pues que entras en el sorteo de una cesta bastante completita. Entonces, simplemente por eso, no es por ninguna otra razón. Bueno, pues Óscar, a ver, que todo vaya bien, decirles a los amigos de foráneos de Amurrio que se acerquen a la villa, si quieren ver baloncesto, en el frontón, en el centro, desde hoy hasta el día 30. Eso. Pues nada, que todo vaya bien. Pues muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Venga. Agur. En Amurrio también decir que los días 27 y 28 habrá jornadas de puertas abiertas para visitar la Escuela Municipal de Ballet del Polideportivo Municipal Bañueta, entre las 6 de la tarde y las 8, entre las 6 y las 8 de la tarde. Las personas interesadas tendrán la opción además de participar de forma gratuita en un curso de danza y coreografía navideña. Bailarín y coreógrafo John Ugarriza, director de la Escuela de Ballet de Amurrio. I've been up to my neck, working 6 days a week, wearing holes in the soles of the shoes on my feet. Been dreaming of getting away, since I don't know. Ain't no better time than now for Mexico. No shoes, no shirt, and no problem. Blues, what blues? Hey, I forgot them. The sun and the sand and a drink in my hand. Problems, no problems. Want a towel on a chair in the sand by the sea. Wanna look through my shades and see you there with me. Wanna soak up life for a while and lay back and moan. No pulse, no clock, no stress, no dress code. Sand and a drink in my hand, with no bottle, and no shoes, and no shirt, and no problem. Babe, let's get past tank tops and flip flops if you got them. No shoes, and no shirt, and no problem. No problems. Saneamientos Hermanos Fernández realizan todo tipo de trabajos relacionados con la fontanería, albañilería, calefacción y gas. Su experiencia les avala. Taller y almacén en calle José Matías 26, calle de la Estación. Teléfono 94672-1059. Yodio. Saneamientos Hermanos Fernández siguen trabajando para ti con precios anticrisis y te desean una feliz Navidad. Gabón Serienchuac, eta urte berrión. Si estás buscando piso, el Ayuntamiento de Orozco ofrece viviendas de protección local en el mismo centro desde 148.250 euros para entrar a vivir. No hace falta estar empadronado. Cocina y baño equipadas con electrodomésticos y armarios empotrados, todo incluido. Recuerda que el 1 de enero sube el IVA. Aprovecha el 2012. Llámanos y te informamos personalmente en el 946339866. Si les gustan los trenes, ¿quién no ha jugado de pequeño con algún tren, ¿no? Con algún trenecito? Bueno, pues la estación de Adif de Bilbao Abando, en Galicia Prieto, coge los días 28, 29 y 30 una muestra de modelismo ferroviario tripulado en el vestíbulo superior de la planta de andenes. Esta actividad se realiza en colaboración con la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao, que tiene como objetivo dar a conocer al mundo, el mundo ferroviario, de una manera lúdica. Para ello, los más pequeños podrán disfrutar de un viaje en un tren de 5 pulgadas, que podrán manipular a lo largo del circuito instalado en la estación. Y el tren circulará el viernes día 28 entre las 4 de la tarde y las 8, y el sábado día 29 entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, y el domingo día 30 entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Y dos vecinos están preparando una interesante iniciativa para hacer un raid, una especie de rally por África. Se llama el Panda Raid. Es un raid para personas con ganas de descubrir y escapar de la rutina y ponerse a prueba. Y es una travesía en un panda, digna de, vamos, de los raids más grandes. Pero ante todo se valora mucho, sobre todo la experiencia humana. El objetivo es cubrir un itinerario de 8 días, dividido en etapas, sobre la geografía de Marruecos, y como base de un recorrido marcado por la organización, atado en kilometraje, en orientación y diferentes controles de paso avanzado, de etapas tras etapa, y diferentes paisajes y terrenos pondrán a prueba la resistencia no solo de los vehículos, sino también de los participantes. Y la única exclusividad es que se exige para este viaje que se realice a bordo de un Seat Marbella o de un Fiat Panda, uno de los pocos vehículos polivalentes y económicos de mecánica sencilla que parece que aguanta tanto el asfalto como las arenas del desierto. Bueno, pues estos días seguramente llamarán a la puerta de algún comercio, de alguna empresa, porque están recabando ayuda para poder realizar esta aventura. Ils n'ont rien compris. el Carlan Asesores les ofrece servicios y soluciones a particulares y empresas en distintos ámbitos, como seguros, asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico e inmobiliario. Oficinas en Amurrio y Llodio, con personal especializado en cada una de las áreas en las que ofrecen soluciones. Economistas, abogados, técnicos administrativos, en seguros y expertos inmobiliarios. El Carlan Asesores. En Amurrio, Fueros 2. Teléfono 945-8999-51. Y en Llodio, La Muza 12. 94-672-7428. Bueno, ¿qué podemos hacer estos días? Pues, por ejemplo, una de las actividades es visitar exposiciones, visitar belenes, por ejemplo, o visitar museos, ¿no? En Archiniega, el Museo Sancho Tena expone un montón de belenes, una colección de 900 belenes que nos acerca a los más diversos rincones del mundo de los 5 continentes, cada año además con novedades. También recordamos que, hablando de belenes, en Ayala, en Quejana, expone Santiago González Merino sus esculturas cerámicas, que responden precisamente al momento, que es son belenes que no son al estilo tradicional las figuras, pero muy interesantes, que les recomendamos que visiten. El Museo de Orozco, hoy es el último día para visitar la retrospectiva de los 25 años de vida de los aficionados a la bicicleta de Orozco, que exponen ahí pues fotos de sus recorridos y de sus actividades. Recuerden que tienen preparado para San Silvestre el ya famoso duatlón. También se exponen los maillots que han lucido durante todos estos años. Cerca de 40 alumnos y alumnas de quinto y sexto de primaria de Chaurren y Castola exponen trabajos de solarigrafía en la casona de Amurrio hasta el día 11 de enero. Son fotografías muy, en fin, diferentes, realizadas con unas técnicas muy especiales que les recomendamos que visiten la casona de Amurrio. En Orduña hoy tienen previsto un cuentacuentos en La Lóndiga a las 5 de la tarde. Marina Arén, Vidaia, y un taller de cocina también a las 6 de la tarde, organizado por el Área de Cultura Euskera del Ayuntamiento de Orduña. Mañana día 27, marionetas, Olinguen Karachoa a las 5 de la tarde, también en La Lóndiga, con el grupo Goloca, y un taller de cocina para los más pequeños de entre 10 y 14 años a partir de las 6 de la tarde. Para el día 28 anuncian un cine infantil con la proyección de Aragón a las 5 de la tarde, también en La Lóndiga, y morcillada popular en la Foro Plaza. El audio día 26, teatro Changoa con los payasos Pochín y Pachín a las 6 de la tarde en el Polideportivo Municipal. También para los días 26, 27, 28 y 31, cursillo de cocina para los más jóvenes, de entre 9 y 14 años, entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde en el Museo Vasco de Gastronomía, con entrada libre para todos los que lo deseen, de entre 9 y 14 años. También los días 26, 27, 28, 2, 3 y 4 de enero, cursillo de cocina para los más jóvenes, en este caso para los de entre 18 y 35 años, entre las 6 y media de la tarde y las 8 y media, también en el Museo Vasco de Gastronomía. En Amurrio, el certamen de pintura de Navidad, pues se puede visitar desde hoy día 26 hasta el 4 de enero en la casona. Exponen allí las fotografías de, también como hemos dicho, del proyecto de solarigrafía. Oh my Lord, breathe the Lord. Ayara y Ratia.